que duraría varios años. En esa misma década, Argentina estaba viviendo un fuerte movimiento cultural de renovación de la canción popular en todos los géneros. A través de experiencias como el nuevo cancionero folclórico, el tango de vanguardia, el llamado rock nacional, el cancionero infantil de María Elena Walsh y el cuarteto cordobés. Las canciones que en ese momento compusieron Piazzolla y Ferrer, y en especial Balada para un loco, resultaron decisivas en ese proceso de creación de la nueva canción argentina. Ferrer contó que después de ver la película Rey por inconveniencia, de Philip de Broca, comenzaron a hablar sobre la idea de hacer un tema inspirado en esta película. Ya en el segundo semestre, Ferrer le lleva a Piazzolla una frase para tratar de armar la canción. Ya sé que estoy piantado. Así surgió una de las canciones más populares de la música argentina, que además sacudiría los fundamentos de la canción rioplatense. El resultado fue una balada con ritmo de vals y dos recitados hechos a la medida de la expresividad de Amelita Baltar, por entonces esposa de Piazzolla. La canción fue estrenada de inmediato, pero poco después, Piazzolla, Ferrer y Baltar deciden presentarla para concursar en el primer Festival Iberoamericano de la Danza y la Canción, que se realizó en el Luna Park de Buenos Aires. Con un jurado de alto nivel internacional, que integraban, entre otros, Vinicius de Moraes y Chabuca Granda, la balada fue presentada la primera noche y tuvo una excelente escucha por parte del jurado, que la declaró finalista en el rubro tango. Pero la decisión del jurado generó una controversia entre los organizadores, muchos de ellos tradicionalistas, que llevó a una modificación de las reglas del festival, desplazando al jurado de músicos por un jurado popular, que finalmente declara ganadora a otra canción y en segundo lugar a Balada para un loco. Pero pese a perder el festival y a la controversia entre tradicionalistas y vanguardistas sobre si eso era tango o no, la canción ya había deslumbrado el gusto popular. En el primer mes, el simple ya había vendido 200.000 unidades, transformándolo en un éxito histórico. La balada revolucionó la canción popular argentina y los versos de Ferrer pasaron a ser un lugar común de la cultura popular. Lanzallamas. Voces que delatan.